Las continuas violaciones del sistema de justicia de Estados Unidos contra 5 antiterroristas cubanos y 3 presos políticos de Puerto Rico convierten hoy a ambas naciones caribeñas en víctimas de un mismo culpable. Fernando González, Ramón Labañiño, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González cumplen severas condenas por informar sobre planes de acciones violentas contra la mayor de las Antillas, fraguados casualmente por grupos terroristas basados en territorio norteamericano. Contra los 5 cubanos, como se les conoce en el mundo, se presentaron 26 cargos por separado, 24 de ellos relativamente menores y más bien técnicos. Uno de los 24 cargos era el de no registrarse como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de los Estados Unidos. Los acusados estuvieron de acuerdo con este cargo, pero les impidieron explicar que bajo la doctrina del estado de necesidad, comprendida en el derecho, debían ser perdonados por no haber cumplido aquel tecnicismo. Recordamos que en el derecho penal se define el estado de necesidad como aquel en el que no existe otro remedio que la vulneración del interés jurídicamente protegido de un tercero ante una situación de peligro actual de los intereses propios. La misión de los 5 implicaba la protección de vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas, incluso contra vidas norteamericanas y no solo cubanas. Ninguna acusación los involucra en el uso de armas, actos violentos o destrucción de la propiedad. Las desproporcionadas condenas impuestas a los 5 contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en Estados Unidos a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, en ocasiones a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculados a acciones armadas violentas en contra de ese país. En ningún caso, ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua. Todos recibieron sentencias inferiores a la de los 5 cubanos. En declaraciones a Prensa Latina, el miembro del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, José Rivera, para explicar las injusticias cometidas contra los boricuas presos en cárceles norteamericanas, Norberto González, Oscar López y Abelino González, expuso como ejemplo el caso de los antiterroristas cubanos. En el caso de los puertorriqueños, están confinados en las cárceles norteamericanas por el delito de sedición y por luchar, obviamente, por la independencia. Se los acusa de utilizar la fuerza para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Según Washington, la isla caribeña pertenece a su país, pero no es parte de él. Su sistema reconoce tener derecho a unos territorios que no son parte de ellos. Entonces, es imposible la acusación contra estas 3 personas. Entre las violaciones cometidas contra estos boricuas, también parecidos a la de los 5, están impedirle las visitas con regularidad de sus seres queridos y también se los priva de una debida y oportuna atención médica, entre otras privaciones que están sufriendo en las cárceles norteamericanas. Tanto René González, como Gerardo Hernández, como Ramón Labañino, como Antonio Guerrero y Fernando González fueron declarados culpables en el año 2001, en junio del año 2001, y durante la audiencia de sentencia, en diciembre de ese propio año, se les impusieron penas arbitrarias y desmesuradas, las mismas penas que impusieron contra los 3 detenidos puertorriqueños. Cuba y Puerto Rico, víctimas de un mismo culpable, un texto escrito por Joel Michel Barona para Prensa Latina. Y elegimos este texto para comenzar por, o a propósito, mejor dicho, el pasado 7 de octubre, René González, uno de los 5 cubanos, fue dejado en libertad por la justicia norteamericana. Eso sí, ¿no? Deberá esperar, escuche bien, 3 años para regresar a su país, ya que deberá permanecer supervisado en ese lapso de tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Ya mismo le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Mi nombre es Fernanda Villanueva y estoy acá con ustedes acompañándolos en estas dos horas de Panorama de Latinoamérica. Ahora, si usted se quiere comunicar con nosotros. Mire, haga así, marque, sí, escriba latinoamerica.vive@hotmail.com. Es una vía de comunicación. Después también tenemos el blog del programa que es www.latinoamericavive.radio.blogspot.com. También nos encuentran en Facebook como Latinoamérica Vive y nos escuchas a través de www.radioeter.com.ar. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en una emisión más de Latinoamérica Vive aquí por www.radioeter.com.ar. Vamos a estar cruzando la cordillera de los Andes, vamos a estar marchando nuevamente con los estudiantes chilenos porque hubo una nueva movilización, una nueva marcha y obviamente nueva la represión ha aparecido en las calles de Santiago. Para la gente del campo. Y de Ecuador, de Chile nos vamos a Ecuador, vamos así despacito cruzando por la cordillera y vamos a conmemorar, en realidad ya se conmemoró el año del intento de golpe de estado, pero lo vamos a recordar porque realmente son cosas que no debemos olvidar. Y de Ecuador saltamos a Colombia. En Colombia también marcha y paro estudiantil, se estuvo realizando el Congreso de la Tierra y también vamos a estar escuchando algunas voces, entre ellas la de Piedad Córdoba. Y de Colombia, ya que estamos tan cerquita, me voy a México para contarles de un proyecto que están haciendo en Iztapalapa, una de las colonias más importantes del DF, donde van a sembrar hortalizas en los camellones del periférico, que sería como la banquina o el espacio de tierra que está, sí, en el medio. Sí, al costado, sí. Exactamente. Y vamos a estar realizando algunas conmemoraciones, entre ellas 44 años de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara, y también vamos a estar celebrando los 2 años de la sanción de la Ley de Medios aquí en la República Argentina, y por ahí también se va a estar colando un cuento zapatista en la voz, mejor contado que... El que más nos gustó, creo uno de los que más nos gustó, sí, igual hay muchas voces de los otros cuentos que nos gustan mucho, pero bueno, a él le hicimos una entrevista, nos contó, es muy simpático, es la verdad una persona que tiene muchas cosas para contar, así que extrajimos un pedacito de esa entrevista y vamos a escuchar el cuento que él nos relató. Hablamos de Eduardo Nachman. Toda esa información. Sí. Toda. Toda. Sí, todo, me la promete, ¿eh? Todo un universo. Por su padrastro. Por mi padrastro, este universo informativo latinoamericano que comienza de esta manera. Gauchos mendocinos de la República Argentina instalados. ¿Hay gauchos en Mendoza? Sí, hay gauchos en Mendoza. Arrieros. Ah, el arriero va. El arriero va. Se instalaron aquí en la ciudad de Buenos Aires y desde años ya vienen. Hicieron gauchos porteños. Haciendo bailar al barrio porteño de la Boca. Ellos son Caramelo Santo haciendo Fruta Amarga aquí en Latinoamérica Vive. Miembro de la Unión, hoy los desaparecidos. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen. Deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Vemos que el Estado, al suscribir un pacto internacional, que es el Tratado por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que suscribió el Ejecutivo, donde dice claramente que el gobierno, y a través del Estado, tiene que garantizar finalmente la educación gratuita en la educación terciaria. Y eso hoy día no se está cumpliendo en la propuesta. Escuchábamos a Camila Vallejo, presidenta de la Confederación Estudiantil Chilena. El sistema educativo, tanto en Chile como en otros países, está siendo fuertemente cuestionado. Y no es en vano que llevamos ya 5 meses de movilizaciones, frente a las cuales los estudiantes no han recibido del gobierno chileno la respuesta que quieren escuchar. Me parece que acá no se trata de cambiar las cosas de hoy para mañana. Y se sabe, y creo que los estudiantes chilenos también lo saben, que los cambios estructurales son realmente paulatinos. Pero parece también que el gobierno no tiene intenciones de renunciar a los enormes beneficios que el negocio de la educación ha significado para el sistema que defienden. A eso no está dispuesto, parece ser, el gobierno de Sebastián Piñera. Y a raíz de esto tenemos que decir que fracasó la mesa de trabajo entre estudiantes y miembros del gobierno de Chile, y fue tras el segundo encuentro que sostuvieron el miércoles pasado ambos sectores. Representantes de estudiantes, representantes de profesores y también miembros del Ministerio de Educación chileno. Los estudiantes señalaron que no hay un cambio por parte del Ejecutivo en favor de la educación pública y decidieron retirarse de la mesa de trabajo luego de casi 4 horas de reunión con el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Del mismo modo, también se habían retirado los representantes del Colegio de Profesores, que abandonaron 3 horas antes de finalizada la reunión con Felipe Bulnes. En ese sentido, la líder estudiantil Camila Vallejo manifestó que el gobierno, a través del Estado, debe garantizar la educación gratuita y eso no se está cumpliendo en esta nueva propuesta. Esto parece mono porfiado. O sea, ahora nos ponen sobre la mesa el GANE, lo rechazamos, nos vuelven a poner la mesa sobre el GANE, lo rechazamos y así constantemente, para dilatar este conflicto, para desgastarlo y obviamente apostar a que ya en última instancia los proyectos de ley que ingresen al Parlamento sean los que a ellos le interpretan, a ellos le representan y que obviamente defienden los intereses de unos pocos que son los empresarios de la educación. El jueves pasado hubo una movilización en Santiago y le cuento, ¿sabe cómo concluyó? ¿Cómo? Adivine. Ay, no quiero adivinar. Concluyó con la violenta represión por parte de carabineros, con 132 estudiantes detenidos. Una barbaridad. Con más de 30 heridos entre civiles y policías. Así terminó una vez más una nueva manifestación de estudiantes chilenos que convocaron a un paro nacional para el próximo miércoles 19 de octubre, creo que es miércoles. Para el miércoles 19 de octubre, el movimiento estudiantil chileno convocó a un nuevo paro nacional y recordamos que estos paros y movilizaciones están comenzando a ser acompañados y acompañadas por sindicatos de trabajadores, por la mayoría de los sindicatos de profesores y maestros de Chile también, y distintas organizaciones sociales y políticas que de a poco se van sumando al reclamo por una educación gratuita y de calidad para todos y todas en Chile. La movilización pasó obviamente por aquí, por Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 4 al 11 de octubre. Nicaragua, elecciones. Daniel Ortega lidera la intención de votos. Si bien el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional se mantiene como favorito para alcanzar la presidencia, ningún candidato obtendría los votos necesarios como para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta. De acuerdo con la ley electoral de ese país, se requiere el 40% de los votos para ganar en primera vuelta o un 35% si se supera en 5 puntos al candidato del segundo lugar. El próximo 5 de noviembre en Nicaragua se elegirá presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados del Parlamento Nacional y 20 del Parlamento Centroamericano. Paraguay, referendo. Triunfó el sí en el referendo paraguayo. El domingo pasado se realizó la consulta que decidió la modificación del artículo 120 de la Constitución de ese país, que habilita a residentes en el extranjero para participar en elecciones generales a partir del 2013. Con esta reforma, más de 700.000 paraguayos que viven en el exterior podrán no solo inscribirse en el padrón electoral nacional, sino también postularse a diferentes cargos políticos de su país y del Mercosur. El presidente del Tribunal

Qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Se están tratando de introducir a mi habitación, tal vez para agredirme, para qué sé yo. Yo, olvídese, no voy a claudicar. Si algo me pasa, mi amor infinito por la patria y a mi familia, las maré de donde esté. Un abrazo a todos. Y yo sabía que este era los riesgos y que valió la pena, que no se preocupen. Luego de ser atendido en el Hospital de la Policía Nacional por las agresiones recibidas en el levantamiento policial, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció un golpe de Estado. Estas eran las noticias que recibíamos por estos días, pero hace un año atrás desde Ecuador. Todo comenzó con el reclamo sobre una norma que eliminaba bonificaciones, comisiones y estímulos económicos para efectivos de la policía, y con esa excusa, elementos de esa fuerza secuestraron al presidente. Efectivos policiales tomaron cuarteles e integrantes de la Fuerza Aérea ocuparon el Aeropuerto Internacional de Quito. La revuelta concluyó con el rescate militar del mandatario de un hospital donde permaneció retenido varias horas. Lo más que tengo que perder en esto es la vida, y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria, que nunca más vuelvan a ocurrir estas banalidades, porque son barbaridades, en base a un pretexto tan absurdo, como que si ya no hay bonificación. Fíjese, este es el principal argumento, por favor, público, que no escuche. Se dan condecoraciones en la policía. La condecoración supone que es un honor, pero además se le da una bonificación, uno o dos suelditos. Suelditos que antes eran de 400, 500 dólares, hoy son de 1.200, 1.500. Entonces, se ha dicho, se va a dar solo la condecoración y lo que se ahorre, que son como 15 millones de dólares anuales, por bonificaciones, ya, y la parte económica de condecoración, vamos a dedicarlo a vivienda fiscal, a mejorar las condiciones de vida de la policía. Que por una tontería así se haga tanto daño a la patria, a la república, la historia nos juzgará. Me parece una irresponsabilidad inconmensurable. A un año de aquel episodio, el presidente Rafael Correa aseguró que si se tuviera que enfrentar de nuevo a una revuelta policial como la del 30 de septiembre de 2010, actuaría de la misma forma, y que lo sucedido dejó una lección de dignidad para los ecuatorianos, ya que ese día el pueblo supo la importancia de preservar la democracia. Aquí seguimos con nuestra convicción, con el mismo compromiso para no dar más ni un paso atrás, para seguir continuando con la patria nueva, con la patria grande y con la integración de América Latina. Esto lo decía el jefe de Estado ante cientos de personas que acudieron a la concentración organizada por el gobierno en conmemoración del llamado 30S. Es la oposición, es una conspiración, que nadie se engañe, y no van a lograr absolutamente nada. No se mataron al presidente, que insisto, es lo mínimo. Presidente. Porque lo importante es la causa. Pero yo he recibido, no solo, a llamada de apoyo de todo el territorio, o sea, somos la inmensa mayoría. Nunca antes ha estado también el gobierno. La última encuesta nos dio 78% de apoyo y 71% en Guayaquil. Nunca antes ha estado tan fuerte el gobierno. Y por un grupúsculo que tiene las armas, que le confió la sociedad para defender esa sociedad, abuse de ella, no va a claudicar la patria. Presidente. Hemos también recibido apoyos internacionales, sí, muchísimos, y nos siguen llegando, por ejemplo, presidente Piñera, Alan García, presidente Hugo Chávez, José Miguel Insulza de la OEA, y se está moviendo el grupo de Río, la OEA, y no vamos a permitir que aquí se quebrante el orden constitucional. Insisto, si lo que busca es hacerse el presidente Correa, usted lo logrará, pero el proceso de revolución ciudadana, nada ni nadie lo va a poder parar. El mandatario criticó no solo a los cobardes que atacaron la voluntad del pueblo, sino a los policías corruptos, a la prensa y a los politiqueros fracasados que quisieron violentar el orden público y la seguridad social, y manifestó que seguirá en la lucha para defender la revolución ciudadana que encabeza. En el acto oficial de conmemoración del primer año de la intentona golpista, Correa aseveró ante miles de personas que a pesar de la brutalidad y la inmensa cobardía de quienes hace un año intentaron derrocar al gobierno, el pueblo seguirá defendiendo su democracia. Latinoamérica vive. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder escuchar radio metido en la cama tapado hasta acá, ni tampoco tomando mate en pantuflas? ¿Que a partir de ahora los Walkman, los MP3 y los iPod van a venir con un sistema por el cual se va a agotar de un saque la energía de las pilas en cuantito se detecta algún tipo de comentario que haga mención a algún aspecto crítico a la gestión de gobierno, sea este municipal, provincial o nacional? Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Mire, escuche esto. A ver. Escúchelo. No me perdería el programa. Gracias por invitarme. América no es América. América blanca no es. América se tiñe de rojo si la miras al revés. Mire, yo le digo, si yo soy una oyente, sí, y usted me lee con esa voz mi mensaje, me muero. Bueno, espero que Liliana Luli Ferreira no se haya muerto en este momento, que nos escribió a través de nuestra página de Facebook, y también quiero enviarle un saludo muy especial a Lidia del Valle Borda y a Hernán Padula, que también nos están siguiendo a través de Facebook y a través de www.radioeter.com.ar. Pero tenemos otras vías de comunicación también. Sí, latinoamerica.vive@hotmail.com. Y les cuento, les contamos a todos que nosotros colgamos los programas en un blog. Sí. O sea, para la gente que no lo puede escuchar en vivo, que lo escucha en otro momento de la semana, lo pueden hacer a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ahí entras, están todos los programas día por día, cada uno con su fecha, con un breve resumen de lo que trata el programa, y lo podés escuchar o lo podés descargar para retransmitirlo en otra emisora. Bien, queremos saludar a nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José C. Paz, que están retransmitiendo nuestro programa los días jueves de 13 a 15 horas y los sábados también de 13 a 15 horas. Así que para todos aquellos, me he enterado de que una compañera de la FM Tincunaco va a ser mamá. A nuestra compañera Silvina Vivas, que más de una vez le dije Silvina Luna y me ha querido matar. Nos hemos enterado que va a ser mamá, así que le enviamos un beso muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive, una de las tantas operadoras que ha tenido este programa. Es verdad. Un saludo así que, acá, y muchas felicidades. Y muchas felicidades para Silvi y también para, si no me equivoco, Cristian, era el muchacho. El afortunado padre de la criatura. Del próximo latinoamericano que viene. Nosotros no sé muy bien para dónde vamos, pero para algún lado vamos. Sí, en Latinoamérica. Latinoamérica vive, un viaje por nuestro continente. Colombia se suma a los distintos pueblos latinoamericanos que comienzan a despertarse y a pedir y a reclamar por los derechos, por las cosas que realmente nos pertenecen, nos merecemos. Unos 600.000 trabajadores estatales realizaron este viernes un paro nacional movilizado, reclamando mejoras salariales y el cumplimiento de derechos laborales y constitucionales e incumplimientos del gobierno, o sea, denunciando incumplimientos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Este paro fue convocado por las centrales obreras y diversos sectores sociales y estudiantiles del país, y el paro se cumplió en Bogotá, pero también en varias ciudades del país, contando con la participación de las principales agrupaciones sindicales de Colombia y también las agrupaciones estudiantiles de las universidades nacionales, la pedagógica y también la distrital, bajo un amplio despliegue policial. Tenemos que remarcar que este fue el primer paro y la primer movilización nacional que se le hace al gobierno de Juan Manuel Santos, y por eso la importancia y el destaque de esta noticia. Recordamos que entre las principales demandas de los trabajadores se insistió en la generación de una estabilidad laboral, remuneración salarial digna, respeto al derecho de asociación y también los demás derechos laborales y constitucionales dignos de cualquier trabajador del mundo, podríamos decirlo también. El paro se llevó a cabo por cuatro puntos principales, como el incumplimiento del gobierno con la expedición de un decreto para garantizar la negociación colectiva en el sector público. Esto tiene que ver con leyes paritarias, ¿no? Con derecho a huelga y todo ese tipo de situaciones. Tenemos que agregar también que el poder ejecutivo a cargo de Juan Manuel Santos tampoco cumplió con su compromiso de erradicar la tercerización laboral, ni ha resuelto un pliego de peticiones de las federaciones del sector estatal presentado en diciembre del año pasado. Por su parte, la comunidad estudiantil universitaria también participó de este paro y movilización en protesta de una marcada tendencia a privatizar la educación, y por eso se pronunciaron en contra de una reforma a la educación superior. Y para terminar, los sectores de las comunidades indígenas también se sumaron a las protestas en defensa de sus derechos culturales y étnicos. De esa manera, la marcha fue el inicio de un proceso de movilización nacional donde varios sectores de la población expresaron de esta manera su descontento ante algunas políticas de gobierno llevadas adelante por Juan Manuel Santos. La movilización convocó a trabajadores y estudiantes colombianos y fue la primera, como decíamos recién, durante el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien manifestó que no comparte los motivos que convocan al paro, pero que igualmente respeta el derecho a la protesta. Vamos a escuchar a continuación a Alexander López, senador colombiano, quien también se manifestó sobre estas movilizaciones y este paro nacional. Nosotros repudiamos la forma como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha radicado la reforma a la educación superior en Colombia. No consultó a los estudiantes, no consultó a los trabajadores, mucho menos a los profesores. Desde otro ángulo de la información, como decía un viejo noticiero de acá de la Argentina, la defensora de los derechos humanos de Colombia, Piedad Córdoba, desmintió que se haya reunido con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y denunció que en zonas rurales al oeste del país se encuentran plagadas de paramilitares y sumidas en la extrema pobreza sin que el gobierno actúe al respecto. Según algunos medios colombianos, difundieron que Córdoba había desaparecido el viernes pasado cuando se encontraba recopilando información para un programa que se llama Causa Justa, que se emitirá a través de Telesur el próximo año. La ex senadora, en cambio, destacó la importancia que tiene el trabajo que ha venido realizando en distintas comunidades porque refleja la situación que realmente viven los indígenas afrodescendientes, las mujeres, los hombres, los niños y niñas en Colombia. Y luego de realizar una visita a varias comunidades ubicadas en la zona fronteriza de Antioquia y Chocó, donde constató la vulnerabilidad que tienen los habitantes, sobre todo vulnerabilidad a ser desplazados y asesinados por grupos armados de extrema derecha. En este sentido, expresó que con el rumor de su desaparición, el gobierno colombiano lo único que logra es mostrar el temor que tiene de que algunos hechos preocupantes que vienen pasando en la región, como por ejemplo el interés por las tierras, salga a la luz. Hay cosas que son absolutamente sorprendentes y que no se explica cómo el gobierno dice no tener conocimiento, decía Piedad Córdoba. También denunció que empresas internacionales han realizado pagos millonarios para explotar el Cerro Cara de Perro, que es una zona espiritual para los indígenas, pero que también es rica en minerales como el cobre. Escuchamos las palabras ahora de Piedad Córdoba. Nosotros creemos y queremos además es unirnos para enfrentar lo que significa realmente el arrasamiento de todas las comunidades y fundamentalmente porque vamos a llegar al poder, porque nosotros vamos a construir otro poder. Justamente era la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y en Colombia nos quedamos para escuchar un poco de música. Y a la vuelta del tema nomás, vamos a estar hablando lo que dejó en Colombia el Congreso Nacional sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Ahora, ya verás, Sistema Solar. Un amor de plástico. Y escuchábamos Sistema Solar haciendo su tema Ya Verás aquí en Latinoamérica Vive. Y nos quedamos en Colombia porque en este país finalizó el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías. Y la declaración final de este Congreso sintetizó que la madre tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos y la soberanía es popular. Casi 12.000 delegados de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes se reunieron en Cali y en Cajamarca. La reunión, recordamos, que finalizó el 4 de octubre pasado y había comenzado el 30 de septiembre, o sea que fue entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. El Congreso concluyó que se mantiene en Colombia una profunda inequidad del sistema político y socioeconómico y además señalaron que la oposición del bloque político en el poder para transformar este modelo. Por otra parte, las organizaciones participantes advirtieron que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontrarán respuestas a sus exigencias. Vamos a escuchar a continuación a Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, quien señaló que este Congreso es un nuevo paso en las movilizaciones sociales en su país. Y en Colombia ya estamos viendo movilizaciones importantes. Hay que señalar que hace pocos días vivimos una movilización de trabajadores desafiando a una empresa extractora de petróleo, la Pacific Rubiales. Por solo señalar uno de tantos ejemplos que hemos venido viendo en estos últimos días, y por lo tanto decir que el Congreso Nacional de Tierras y Territorios es un nuevo paso en este proceso de escalonamiento de la movilización social contra el modelo que quiere imponer la llamada locomotora del progreso del gobierno Santos. Y en Colombia se realizó el primer paro y movilización contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Y obviamente pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Primero que todo, yo para poder darle una información de esas a la guerrilla tenía que tener un conocimiento muy cercano de las cosas militares, del ejército. Piedad Córdoba, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, durante su destitución como senadora nacional, noviembre 2010. En su momento, el ministro de Defensa era el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una sola vez estuve con él, muy al inicio de todo el proceso. Ni siquiera habían empezado las liberaciones. ¿De qué forma, de en qué momento iba a obtener yo esa información que permitiera darle esas alertas a la guerrilla? Entre otras cosas, yo creo que hay una cosa muy importante, inclusive, que me generó a mí muchísimos problemas con el anterior presidente, y fueron mis declaraciones públicas diciendo sobre los bombardeos en las zonas donde supuestamente se iban a dar las liberaciones, aún conociéndose ya que estábamos en un proceso de entrega de estas personas. Entonces, yo no veo cómo pudiera yo, por un lado, dar esa información sabiendo que yo no tengo acceso a eso, y en segundo lugar, ser tan certera que permitiera que no pasara absolutamente nada. O sea, yo creo que eso hace parte de todo un complot muy complejo que yo estoy totalmente dispuesta a asumir ante las autoridades de mi país, a presentarme en el momento que se me requieran. Creo que tengo la posibilidad y la tranquilidad de enfrentar todos estos procesos. México no solo siembra lechugas en Aguascalientes, brócolis en Guanajuato, chiles en Jalisco o calabazas en Sinaloa. Ahora también los cultivan en terrenos baldíos de la Ciudad de México. Con el fin de mitigar los efectos que la crisis alimentaria y ambiental han dejado en una de las zonas más pobladas y marginadas del Distrito Federal, la delegación Iztapalapa, se ha convertido en la primera en utilizar espacios públicos como huertos de hortalizas. Con la participación de 200 vecinos organizados en comités ciudadanos, la delegación creó el programa Siembra Iztapalapa Agricultura Urbana, que no solo pretende modificar el paisaje urbano, sino que ha promovido la economía local con la venta de cosechas a bajos precios y la autosuficiencia alimentaria. A lo largo de 3 meses, 4 pabellones abandonados y 25 centros comunitarios se han transformado en parcelas orgánicas. Con la cosecha de distintos vegetales y hortalizas, se busca reforestar espacios abandonados y con los cultivos ecológicos más cercanos a la ciudadanía, incidir en la alimentación de la población para promover la autosuficiencia alimentaria, explica Clara Abrugada, delegada de Iztapalapa. Al igual que Cuba, desde el 2010, la delegación también ha promovido la agricultura desde casas y unidades habitacionales, en donde más de 8.000 familias han participado en las cosechas, que luego los productores las ofrecen en diferentes barrios como parte del programa Campo a la Ciudad, con precios por debajo del mercado y generando una entrada económica extra para muchas familias. La crisis ambiental por la que atraviesa el país ha promovido que la gente sea cada vez más consciente en reciclar materiales, utilizarlos como desechos orgánicos para compost o implementar huertos en sus casas, explicaba Ramón Robles Soriano, especialista en desarrollo agropecuario sustentable. Soriano dice que los huertos urbanos también ayudan a purificar el aire de la metrópolis y contribuyen a la alimentación saludable de la gente, además de ser un ejemplo para las nuevas generaciones sobre el cuidado de su entorno y la siembra de sus propios alimentos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha señalado que en México existen 28 millones de personas con carencia de alimentos básicos. Estos programas no solo presentan una solución alimenticia mucho más sana, sino que también ayudan económicamente a las familias que siembran y a las que compran a muy bajo costo, proponiendo, de paso, la toma de conciencia de la población. Latinoamérica crece y, misturando técnicas ancestrales con conciencia moderna, avanza en su desarrollo paso a paso, desde las colonias, desde los barrios, desde distintas naciones, pero con paso firme. El paso firme que da un pueblo cuando sabe lo que quiere y lo que es mejor para ellos. Latinoamérica vive. Latinoamérica. Latinoamérica vive. Radio Éter vive. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un paso a cada costado y volvemos a empezar. Un pasito. A veces nos movemos mucho para quedar en el mismo lado. Hoy hay 16 millones más de argentinos que hace 30 años. También hay 15 millones más de pobres. Una democracia llena de pobres es una pobre democracia. Más Estado, más solidaridad, más futuro. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y trastorno obsesivo compulsivo. Radio Éter vive. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido, Mirta, ¿te querés casar conmigo? Firma Poroto. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido, Teresa, ¿te querés casar conmigo? Firma Eloísa. Pueden cambiar un par de nombres en una carta, pero el amor es el mismo. Desde el día que te conocí, supe que nuestro amor era para siempre. Necesito que estés a mi lado para encarar el resto de mi vida. Por eso te pido. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor. Los mismos derechos. Tito, ¿te querés casar conmigo? Firma Cacho. Y nadie. Hacia un país que te incluya. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Radio Éter vive. De poder, ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una de las aprendida en Chile. Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Mire, como quien no quiere la cosa, así muy de coté, de puntillas, de soslayo, nos metimos en la segunda hora de este programa Latinoamérica Vive, que sale por www.radioeter.com.ar. Si usted quiere volver a escuchar este programa en cualquier momento de su agitada vida, entra a Me hace perder el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, si lo querían volver a escuchar. Perfecto. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com y ahí puede volver a escuchar este programa y cualquiera de los programas o de las emisiones anteriores. Por ejemplo, nuestra emisión especial del día de cumpleaños, cuando festejamos los 3 años. Yo recomiendo que no se la pierdan porque hay varias entrevistas muy buenas. Bien, me encanta que venda este programa de esa manera tan efusiva, me encanta. Yo recomiendo que nunca se pierdan Latinoamérica Vive, porque para mí es un programa genial, pero bueno, espero que nos sigan acompañando, ¿no? Espero que sí. Y usted me dirá, me iba a contar algunas cosas. Sí, le iba a contar que está tratando de entrar en Honduras. Hay y hubo muchas negociaciones. Intervino mucha gente, pero finalmente las autoridades hondureñas le permitieron la entrada al país. No les hablo de Zelaya, quien por suerte ya está adentro. No les hablo de Juan Barahona ni de algún líder revolucionario. Les hablo del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien no podía entrar a dar su show porque, para algunos grupos evangélicos, sí, el artista sería un mal ejemplo para la juventud por su orientación sexual. Yo pensé que era por el gusto musical. Por la música más. No, claro, digo, bueno. Hay mucha gente que le gusta a Ricky Martin, ojo. No, igual, coincido con... Es otro artista. Coincido. Bueno, continúe. Ricky Martin podrá ingresar a Honduras ya que es un embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo la ministra hondureña de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, que se puso los pantalones y dijo, yo digo que entra. Pero para que esto suceda, tuvo que intervenir el propio presidente Porfirio Lobo, quien ordenó desde Washington, que estaba en una visita oficial, que se celebre el recital de Ricky Martin, porque parece que es muy fan de Ricky. O sea que La Vida Loca estuvo en peligro de sonar en Tegucigalpa. Living La Vida Loca, casi censurada en Honduras. Increíble. Todos sabemos, sí, que él tiene su compañero, que todavía no se han casado y tienen una vida de sexo continuo. Es más, bueno, como cualquier persona normal. ¿Qué su sé yo? Pareja, sí, su pareja tiene hijos adoptivos. Sí, también. Podrían ser, como parece que ha sucedido en otros lugares. ¿Son humanos los hijos? No, son de otro planeta. Que se presenten, se abracen y se besen. ¿Qué mensaje le están dando a nuestra sociedad? ¿Qué mensaje, señora? ¿Qué mensaje le da Porfirio Lobo y toda su comitiva a la sociedad también? No, pero eso le decía el encargado de armar este quilombo, este lío, este jaleo. Ahí está, jaleo este me gustó desmadre, más. Que era es el pastor de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Juan Ángel Iscoa. Sí. Quien, por lo que parece, le molesta que Ricky Martin no esté casada ante los ojos de Dios y algunas cositas más. Igual casarse no puede, porque son justamente ese tipo de grupos los que siempre luchan contra la igualdad de los géneros. Los organizadores anunciaron que los fondos recaudados serán para centenares de niños víctimas de trata, abuso sexual y explotación laboral. La presentación de Ricky Martin está prevista para el 16 de octubre, Y yo estoy pensando en estar en ese VIP de campo. ¿Vio el VIP ese que hacen ahora? En el que ponen una valla. Que... Sí, sí, que está bueno, ahí a escasos metros del artista. Claro, pienso estar ahí gritando como el resto de las chicas. Sí. Si es que me dejan entrar. ¿No le pasa que cuando está viendo el final de un partido de fútbol? Sí. Si el rojo va ganando, quiere que se termine rápido. Ya, hace un gol a los 5 minutos del primer tiempo y digo, referí la hora, ya, termínelo. Y parece que el tiempo no pasa más, ¿no? No, obviamente. Y si va perdiendo, como le debe pasar últimamente, quiere que el partido no termine. Se le habrá escapado, me imagino. ¿Cómo? Continúe, por favor. No quiero interrumpirla más. Y el tiempo parece pasar más rápido. ¿No le pasa eso? Cállese. Bueno, unos científicos creen que esta diferencia en la percepción del tiempo tiene que ver con estados emocionales que producen cambios químicos en el cerebro. Y un equipo de especialistas del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, de aquí de Argentina. De donde es nuestro compañero Julián Marini, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Quiere hacer un experimento para comprobar... Julián Marini es un experimento de la Universidad de Quilmes. No, la Universidad de Quilmes quiere hacer un experimento. No sé si con Julián Marini o no, pero... quieren comprobar los efectos de las emociones sobre la percepción del tiempo y por eso están convocando a voluntarios muy especiales. Entre ellos Julián Marini. Hinchas de fútbol, entre ellos Julián Marini. El experimento es fácil. Un hincha relata lo que siente, sin insultos, durante el paso del tiempo y el otro registra, mientras hace el partido, esos datos mientras los contrasta con el tiempo real en dos momentos clave. Los primeros 10 minutos del juego y cuando faltan los últimos 10 minutos para el final. ¿No? Lo que se quiere medir es la diferencia en la percepción del tiempo y para entender qué está pasando por la cabeza de los hinchas, los expertos diseñaron una encuesta. Yo igual les digo que es mucho más difícil entender la cabeza de un hincha que encontrar vida en otros planetas. Digo, ya partiendo de esa base se complica un poquito. Y me parece el que estudio sí. Este. La idea es usar a hinchas de fútbol. Esta idea surgió de un colega del equipo, seguidor de Independiente, como usted, quien sugirió que las características de este deporte le harían un medio ideal para probar este tipo de teorías si es que en el medio no te colgás cantándole algo a Ramón Díaz. El experimento se realizará durante el transcurso del torneo de Apertura. Sin embargo, ahora podemos decir Apertura y torneo de la B, porque ahora que River está en la B, vemos también otros torneos. No me ha tocado ver la B todavía. No, a mí tampoco. No tengo ni idea de qué se trata eso. No sé de qué me hablo. Sin embargo, varios de los científicos del laboratorio, amantes del buen fútbol, por lo cual yo asumo que seguramente son científicos análisis, ya dijeron que no cuenten con ellos, porque en vez de estar en el laboratorio, van a estar en la 12. Bien, esto es lo que pasa con la situación de igualdad de género, la revolución femenina. Las mujeres vienen ahora opinan de fútbol, asaltan los micrófonos a opinar y hablar de fútbol. Tengo un compañero que me explica de fútbol y por eso sé mucho. Su compañero que le explica de fútbol, de rugby, de vóley, me parece. Bien, de todas maneras, le digo, este informe me voy a ir a anotar a la Universidad de Quilmes para hacer Julián junto a mi compañero Julián Marini para hacer elementos de estudio prueba. Y de prueba. Pero ¿de qué no experimento sé. Va a ser mucho. Me entrego a la ciencia. Lo queremos mucho. Sí, lo apreciamos. Lo sé. Y la verdad, ¿qué? Lo rebancamos. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe de quién hablo, señor Belmiro Mainetti? De mí, me imagino, está hablando. Les hablo de MC Chávez. Sí. Que ahora también se dedica al hip hop. No, claro, lo hizo en el lanzamiento del Gran Polo Patriótico, una alianza de cara a las elecciones del 2012. Y como parte de este evento, un dúo de rap tomó el piso del estudio de la TV venezolana. Y mientras cantaban y bailaban, el mandatario se animó a, como dicen los guachiturros, tirar paso de algunos movimientos. ¿Era necesario Hugo Chávez? Claro, Obviamente el Prezi no logró el despliegue físico de los jóvenes, ¿no? Porque no, no. A sus 57 años y luego de una recuperación no podemos pedirle mucho más. Lo que sí, no se animó todavía a agarrar el micrófono y a rapear algo. Yo le digo simplemente, si MC Chávez se pone a rapear su plataforma política, me hago ciudadana venezolana para votarlo. ¿Qué quiere que le diga? Me mata este hombre. Ahora le di... Era necesario, mire que le bancamos todo a Hugo Chávez, le bancamos las 10 horas de yo programa. Yo lo bancamos, lo queremos, lo apreciamos. En esto también lo vamos a seguir. Obvio. Perfecto. Obvio. O sea, cuando decimos lo bancamos, es forever. Todo, forever. Inclusive, hasta el fondo. Inclusive cuando extradita a periodistas, ese tipo también lo bancamos ahí igual. Bueno, depende, analizamos bien. Por qué ciertas acciones. Perfecto. Vamos a ir analizando, igual lo bancamos. Yo lo banco, no sé usted. Bueno, gracias por aclarar esa situación también. Bueno, mientras la platea colmada de sus seguidores aplaudían enardecidos, o sea, imagínese. Le digo, solo le falta que las señoritas le tiren ropa interior y ya casi lo estoy poniendo en el mismo estante que tengo a Sandro de América. Bien. A nuestro Sandro de América. Cuidado con el triunfalismo, cuidado con el ya ganamos. Eso es lo que dicen los escuálidos. Bueno, sigan contando que ya ganaron. La paliza que le vamos a dar, compadre. Decía, o intentaba rapear. En sus frases rapeadas. El comandante, mientras demostraba sus habilidades. Hay que conseguir esos audios. Están en los medios. Y para generar otra tanda de aplausos, vaticinó que superará el 60% de la votación. Así de una, vato. Así de una, vato. 60% pronosticó Chávez para la próxima elección. Sí, para él. Para él. Para él y su partido, claro. Obviamente. Así que ya saben, mientras la gente se divierte, nosotros sí. Vamos a ver si podemos llenar un estadio, de paso hacer algunas pruebitas. Pero por ahora, lo que les puedo decir es que tiembla Ricky Martin, tiembla Daddy Yankee, tiembla Snoop Doggy Dogg, porque MC Chávez de América is in the house. Y hace un año, una de las artistas más importantes de la Argentina y de Latinoamérica se iba de gira por otros sitios y por otros rumbos. Un 4 de octubre fallecía Mercedes Sosa y la homenajeamos, escuchándola, obviamente, junto a Caetano Veloso. Corazón vagabundo. De ter esperanza de un día ser todo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um bulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo

La una es el crimen, que, disfrazado de modernidad, distribuye la miseria a escala mundial. La otra es la esperanza de que la vergüenza solo exista cuando uno se equivoca de paso en el baile y no cada vez que nos vemos en un espejo. Para acabar con el primero y para hacer florecer la segunda, solo hace falta luchar y ser mejores. Lo demás se sigue solo, y es lo que suele llenar bibliotecas y museos. No es necesario conquistar el mundo. Basta con hacerlo de nuevo. Salud, y sabed que para el amor una cama es solo un pretexto. Para el baile, una tonada es solo un adorno. Y para luchar, la nacionalidad es solo un accidente meramente circunstancial. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 4 al 11 de octubre. Chile, movilización. Comunidades indígenas marcharon en Chile. En conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, más de 10.000 personas participaron de la movilización que reclama al gobierno la falta de avances en el cumplimiento de derechos de los pueblos originarios. Los indígenas exigen que se detenga la criminalización de las zonas que mantienen conflictos territoriales, luego de que el gobierno persiguiera en reiteradas ocasiones a quienes llevan adelante estos reclamos con la aplicación de la ley antiterrorista. El vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, manifestó que no hay voluntad política de tratar el tema indígena. Escuchamos a Aucán Huilcamán criticando la política de tierras que emplea el gobierno de Sebastián Piñera. La lucha en definitiva es por la restitución del territorio y sus recursos. Pero para entender por qué territorio y sus recursos, hay que entender la naturaleza de la situación. Para mí hay dos momentos históricos que determinan de manera fundamental la situación. En primer lugar, lo que tiene que ver con la formación del Estado chileno, que en definitiva los pueblos indígenas de Chile, hoy reconocidos en la legislación, que son 8, ninguno es partícipe de ese pacto social hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, lo que se conoce como la pacificación de la Araucanía, que fue un acto de invasión que el Estado chileno ejecutó al interior de hoy día la provincia de Malleco y Cautín. Bolivia, recursos naturales. Descubren un importante yacimiento de cobre en Bolivia. Un depósito de casi 100 millones de toneladas de cobre fueron descubiertas en Corocoro, a unos 110 kilómetros de La Paz. El gobierno de Bolivia informó que podría suministrar hasta 30.000 toneladas de cátodos de cobre anualmente y que el valor de este yacimiento estaría alrededor de los 4.000 millones de dólares. Además del cobre, encontraron otros minerales como manganeso, plata e indio, lo que haría el yacimiento mucho más rico todavía. Estiman que la vida útil del proyecto estaría por los 18 años aproximadamente. Es la primera vez que se realiza una exploración en el yacimiento de Corocoro y tiene las respectivas licencias sociales y ambientales. Argentina, derechos de la mujer. Se llevó a cabo el 26º Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. Más de 20.000 mujeres participaron de 3 días de debates donde aborto, trabajo y violencia fueron los principales temas de discusión. Los talleres de trabajo abordaron la igualdad de género en la legislación laboral y los de mujer agraria, la distribución de tierras entre los pequeños agricultores y la situación de la mujer de pueblos originarios, entre otros temas. Claudia Quiroga, integrante de la comisión organizadora, expresó su orgullo por el éxito del encuentro para que sea democrático y que se escuchen todas las ideas y las opiniones para avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 4 al 11 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Radioether.com.ar. dulce de leche, el fútbol, el tango, el asado, la vieja, los alfajores, el colectivo, el barrio, los amigos, el obelisco, los chicos pobres, los pobres chicos, chicos los pobres, pobres los chicos. Medio millón de pibes en situación de abandono no es algo típico. La situación de la infancia es para rayarse y decir basta. Hace falta un estado justo que reparta mejor. Hace falta y se puede. Es urgente y se puede. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y buzo de tela polar con bolsillo canguro, realmente muy bonito. Radio Éter vive. Bueno, vamos a ver acá qué dice la ley, que cambiamos, sí, ¿no? Acá donde dice un hombre y una mujer, podría decir dos personas. Claro, vamos, tachemos un hombre y una mujer. Ahí está, entonces se podrían, personas, sí, casar dos personas. Claro, pues sí, dos personas. Entonces claro, dos hombres se pueden casar. Ah, no. Son dos personas. Dos personas que, a ver. Reemplazando apenas unas palabras, nos pondríamos de acuerdo. Hombre, dos personas, hombre y mujer, no dos personas, a ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Y nadie hacia un país que te incluya. Si son dos personas. Sí, pero dos personas, hombres y dos mujeres. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva tres vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, CORAP. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuar. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. En México, Monsanto fue demandada por campesinos. El 29 de septiembre fue demandada penalmente la empresa transnacional Monsanto por atentar contra el consumo y riquezas nacionales como consecuencia de las afectaciones causadas a las razas de maíz criollo o mexicano. Compartimos el informe de Héctor Schultz desde Boca de Polen, México. La empresa transnacional Monsanto fue demandada penalmente en México por un grupo de campesinos y activistas en defensa de los derechos humanos, por atentar contra el consumo y riquezas nacionales como consecuencia de las afectaciones causadas a las razas de maíz criollo o mexicano, según acusan un grupo de campesinos y activistas en defensa de los derechos humanos. René Sánchez, abogado poblano e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, AC, nos explica. El relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación establece que el problema de la alimentación mundial no es un problema de producción, no es un problema de la biotecnología, como plantea Monsanto, sino que es un problema del acaparamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? A que sí hay comida en el mundo, pero está acaparada en pocas manos. ¿Y por qué está Monsanto en México? Porque México es centro de origen del maíz. Inclusive antes de que México existiera como nación, ya se cultivaba maíz. Estamos hablando entre 8.000 y 10.000 años de que nuestros antepasados domesticaron al teosinte y crearon al maíz como una planta que es base de la alimentación. Y además es un commodity. Es decir, es uno de los principales productos básicos que se mueven en el mercado internacional. Y recientemente algunos científicos nos informaron que en Puebla el avance de Monsanto era mayor porque estaban más allá de implementando su biotecnología, estaban adueñándose del maíz criollo poblano que por más de 9.000 años se ha cultivado en esas tierras. Si se demuestra esto, se estaría cometiendo el delito federal contra el consumo y riquezas nacionales establecido por el Código Penal Federal. Y con motivo del Día Nacional del Maíz, el pasado 29 de septiembre, un amplio grupo de ciudadanos poblanos, diputados locales, académicos, antropólogos, presentamos una denuncia penal, campesinos, por supuesto, en contra de Monsanto para el efecto de que el Ministerio Público Federal investigue si efectivamente se está cometiendo este delito. Reportó para Contacto Sur, Héctor Schultz, de la red de comunicadores Boca de Poli en México. En El Salvador se analiza la democratización de la comunicación. Concluyó en este país el Foro por la Democratización de los Medios de Comunicación, encuentro que buscó generar una discusión amplia sobre la necesidad de construir un modelo de comunicación democrático donde medios públicos, privados y comunitarios tengan iguales posibilidades de desarrollarse. Juan Vivas nos reporta desde Radio Bálsamo, El Salvador. ¿Qué tal, amigos, amigas que nos sintonizan a través de Aler Contacto Sur? Concluye el Foro por la Democratización de los Medios de Comunicación en el Territorio Salvadoreño. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, concluyó con la salida de los participantes provenientes de países como Ecuador, Argentina y Guatemala, cada uno de ellos representantes de distintos espacios, y el presidente del Consejo Federal de Comunicación de Argentina, Néstor Buzo, durante el foro hizo énfasis sobre la necesidad de democratizar los medios de comunicación. Creo que la idea central es pensar la comunicación como un derecho humano. La comunicación no es simplemente una actividad comercial, ni tampoco es el derecho de los propietarios de los medios. El desarrollo de país es histórico, no solo para las universidades, sino también para los medios de comunicación alternativos que pugan por tener mayor democracia y participación en el espectro radial. Ningún medio de comunicación, ni escrito ni radial, ni mucho menos televisivo de los grandes monopolios del país, titularon en algún espacio informativo dicho foro. Contrario a lo que alegan los medios hegemónicos, de concretarse profundizaría la democracia, porque permitiría expresarse libremente a sectores que ahora están excluidos de los grandes medios y facilitaría el ejercicio de la comunicación como un derecho de toda la población salvadoreña. Un primer foro que abre el telón e invita a la sociedad salvadoreña a poder debatir justamente en la democratización de los espacios que hoy por hoy siguen siendo de unas pequeñas minorías, aquellas que conllevan el poder económico. Desde Radio Bálsamo para Leer Contacto Sur les informó Juan Vivas. Estaba apurado Juan Vivas porque tenía muchas cosas para decir. Había mucho para quería decir. Quería compartir mucho y bueno, estaba un poquito apurado. En Perú, más lectura al aire libre. Los niños y niñas escolares del país andino están exigiendo a los adultos que los parques se conviertan en espacios de lectura al aire libre. Los estudiantes acudieron al Palacio Presidencial para pedir que el próximo 10 de noviembre, el Día de la Biblioteca Escolar, todos los parques del Perú se conviertan en lugares para la lectura de niñas, niños y adultos. Escuchamos el informe de Elmer Maita desde Radio Onda Azul, Perú. Escolares peruanos que acudieron a Palacio de Gobierno pidieron a los adultos que este 10 de noviembre, Día de la Biblioteca Escolar, todos los parques de Perú se conviertan en lugares para la lectura libre de niños y adultos. Queremos que sea el día de la lectura familiar, compartida, viva y divertida, señalan los pequeños en un manifiesto leído en Palacio de Gobierno durante el lanzamiento de la Gran Movilización Nacional Descentralizada por la Lectura, acto presidido por la primera dama Nadine Heredia Alarcón. No solamente tiene que ser divertida, sino que también tiene que ser participativa. E invoco a los padres a participar en la lectura con sus hijos. Es bueno leer, que los padres leamos con los niños, desde muy chiquitos. Sabemos que los adultos tienen poco tiempo para leer, por eso los niños y las niñas les proponemos algo. Al menos un día al año seamos todos libres, libres de leer lo que queramos, libres para que puedan leer con nosotros y divertirnos juntos. Así sabrán que nos gusta leer y cómo preferimos hacerlo, expresaron. Los niños y las niñas les proponemos algo. Al menos un día al año seamos todos libres, libres de leer lo que querramos. Libres para que puedan leer con nosotros y divertirnos juntos. Así sabrán qué nos gusta leer y cómo preferimos hacerlo. Este manifiesto fue leído simultáneamente en todo el país debido a que el día de hoy se recuerda el 92 aniversario del fallecimiento del tradicionalista Ricardo Palma. La actividad organizada por el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Promo Libro, para este 10 de noviembre próximo, fecha en que se celebra el Día de la Biblioteca Escolar, se ha previsto una jornada similar en todo el país. Para Contacto Sur, desde Radio Onda Azul, informó Elmer Mann. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder hacer más concursos para sortear entradas a recitales, ni tampoco a obras de teatro independiente? ¿Que a partir de ahora los auriculares de los Walkman, los MP3 y los iPod van a estar controlados por un mecanismo a distancia que será manejado por el Estado, que podrá ordenar que los cables de los mencionados auriculares cobren vida propia y estrangulen a aquellos individuos que se encontrasen escuchando programas críticos al gobierno de turno? Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Y el pasado domingo 9 de octubre, aquí en la República Argentina, se estuvo celebrando los primeros 2 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la Argentina, estamos hablando de la República Argentina, una ley que busca de alguna manera democratizar el aire, democratizar los medios masivos de comunicación, y una ley que a través de distintos artilugios judiciales por parte de los grandes monopolios mediáticos está como trabada, como empantanada, sobre todo en lo que tiene que ver con su artículo de descapitalización. Podemos decir de alguna manera, los medios o los grandes medios monopólicos tienen que desprenderse de señales, tanto televisivas como radiales, para poder estar acorde a la ley. Y decíamos que a través de distintas maniobras, tretas, distintos artilugios judiciales, la ley está como trabada y no puede estar en vigencia plena en nuestro país. Escuchaba el otro día, en realidad veía el documental sobre la ley de medios aquí en la República Argentina, y una de las personas que estuvo involucrada, creo que era Néstor Busso, de miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias, decía: bueno, tenemos la ley, tenemos la normativa, tenemos la letra. Ahora nos toca al pueblo argentino ponerle el alma, ponerle el corazón a esta ley de medios, hablándolo de alguna manera, incitando también a militarla luego de que ya fue sancionada hace ya 2 años. Sí, de hecho, hoy mismo creo que se hacía un encuentro para apoyar, porque Mariotto iba a estar en, pero no me acuerdo dónde, tendría que buscarlo. Y se junta gente como para festejar y apoyar un poco el tema de los 2 años de la ley de medios. La ley de medios aquí en la República Argentina fue una normativa, creo, ha sido la más debatida, tanto en el Congreso Nacional como por fuera del Congreso Nacional, en distintos foros, radios abiertas, encuentros, reuniones. La verdad es que una ley muy trabajada desde las organizaciones sociales. De hecho, es una ley que nace desde las organizaciones sociales que tienen que ver con la comunicación y con los derechos humanos. Nosotros, obviamente, nos ha tocado militarla, nos ha tocado vivirla, nos ha tocado festejarla, también celebrarla en el momento que ha salido. Y nada, y esperamos realmente desde aquí, desde este pequeño espacio radiofónico, desde este espacio de difusión, de que esta ley pueda entrar en vigencia plena. Seguro. No, y aparte también les comento que es una ley que, como es una de las primeras en Latinoamérica, está siendo tomada como ejemplo también para otros países que están empezando a debatir los que eran, digamos, sus normativas de comunicación, en por ejemplo, en Brasil. Brasil, El Salvador, Chile, Puerto Rico, Ecuador, ya lo dijimos, y Perú también, okay. Se están sumando al pedido de Uruguay. Uruguay también. Al pedido de democratizar los medios y la información como consecuencia directa de esto mismo. Así que, como decía nuestra compañera, una ley que ha sido espejo y reflejo para otros países de Latinoamérica. Y a propósito de esta ley, de esta conmemoración de los 2 años de la sanción de esta ley de medios en la República Argentina, estuvimos escuchando una serie de spots que se llaman Ley de Medios, un aporte a la paranoia. Muy bueno, muy, o sea, bueno. La verdad que los disfruté mucho. Una producción de Radio Universidad de Rosario, de aquí de la República Argentina. Y escuchamos en realidad, y lo comentábamos fuera de aire, cuando se planteó la discusión de esta ley de medios aquí en la República Argentina, fue mucha la paranoia que intentaron instalar, obviamente, desde los grandes medios de comunicación. Compartimos el último de los spots, Ley de Medios aquí en la República Argentina, 2 años de su sanción. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir culo, ni tampoco palabras de 5 sílabas que empiecen con N, por ejemplo, numismático. Que a partir de ahora los micrófonos de los periodistas van a tener incorporados unos dispositivos de descarga eléctrica de 1000 voltios que se van a activar toda vez que alguno pretenda hacerse loco y ose criticar a cualquier oficialismo de turno. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Inteligente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Bolivianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, uruguayos, brasileños y muchos latinoamericanos recordaron el aniversario número 44 del asesinato del revolucionario Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara, más conocido como el Che, es recordado como aquel joven médico argentino que se incorporó a la lucha de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, para cambiar de alguna manera el destino de pobreza y opresión de la isla caribeña. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. El Che fue el primer combatiente guerrillero en alcanzar el grado de comandante en el entonces ejército rebelde, tras ocupar altos cargos en la dirección del país como ministro y director del Banco Nacional de Cuba, después del triunfo de la revolución en 1959, junto a un grupo de compañeros partió en defensa del proyecto revolucionario en el Congo. Después de ese viaje por África, en 1966, llegó a Bolivia, país en el que intentó reimpulsar, a través de las armas, la revolución nacionalista que había sido frenada por la dictadura de René Barrientos. Así, el Che comenzó a forjar el núcleo guerrillero que podría liberar a la región de tanta miseria y abandono, pero fue capturado, herido y luego asesinado por el ejército boliviano, que cumplía instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, el 9 de octubre de 1967. Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Nacido en 1928 en la ciudad de Rosario, en Argentina, el Che Guevara fue un político, escritor, periodista y médico, considerado uno de los comandantes e ideólogos que lideraron la Revolución Cubana. Un hombre que estaba convencido de extender la lucha armada por todo el continente. Inmortalizado como el Che, se despidió de Cuba en 1965 y casi 30 años después de su muerte, sus restos, que permanecieron en una fosa común, fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud, para luego ser sepultados en Santa Clara, capital de Villa Clara. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Medio siglo después, el Che sigue siendo un personaje dotado de una clarividencia y una valentía fuera de lo común. Imposible enumerar en estas pocas líneas tanta sabiduría condensada. Y ante los cantos de sirena que hoy como ayer pregonan la armonía de intereses entre Washington y las naciones sometidas a su imperio. El Che nos advertía así que el imperialismo necesita asegurar su retaguardia. Una retaguardia colmada de recursos. Petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales estratégicos, alimentos, selvas y bosques, que según informes de los estrategas norteamericanos constituyen insumos esenciales para el mantenimiento no solo del modo de vida americano, sino también de la seguridad nacional. El Che ya lo advertía en Punta del Este. La preservación de esa retaguardia era un objetivo no negociable del imperio. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Tengo en un gamba. Wait! qué le parece si para festejar los 200 años de independencia de Uruguay escuchamos a un artista de ese país? Me encantaría. Una señora que junto a otra gente hacen una música de tambores realmente hermosa, le podemos decir. La dejamos ahí del otro lado, mire, de la puerta del estudio. Sí. Mientras nosotros comenzamos lentamente a despedirnos. Empezamos a agarrar las congas, los tambores. El grupo uruguayo de percusión y canto Las Comadres surgen en el año 1995. Es un grupo artístico de mujeres que se expresan a través del canto, la percusión, la danza y buscando atrás en las raíces folclóricas, forman parte del legado cultural del antiguo candombe africano. Dichos, costumbres, creencias, recetas, cantos y cuentos dan lugar a cuadros escénicos que van ocurriendo con un ritmo y un colorido muy particular. Todas sus integrantes provienen de diferentes disciplinas artísticas, permitiendo llevar el trabajo musical a un plano de acción escénica. Líbrame de la pereza, ay, ay, líbrame de la pereza, que la mañana me pesa. San Benito, santo lindo, santo de mi devoción, hoy he venido a pedirte que alegre mi corazón. San Benito. La música afro-uruguaya y otras fuentes del folclore son releídas desde el espectáculo musical, convocadas por Berta Pereira. Berta Pereira y Las Comadres vienen desarrollando una continua actividad en Uruguay y en el exterior. Su inicio, lo primero que compusieron, vino a partir de un grabado colonial de mujeres lavando la ropa, y de ahí surgió la inspiración colonial adaptada a mujeres que día a día viven el candombe como el sentido de sobrevivencia y también de vitalidad. Yo siento un chucho, ¿cómo sentirlo? Lo siento. Que alboroto, negro no puede dormir. Y nosotros, escuchando a Berta Pereira y Las Comadres, este grupo de percusión uruguayas, a propósito de los 200 años de la independencia del país hermano, nosotros nos vamos. Una pena. Una pena. Me hubiera quedado un montón de las más. Lo sé que se hubiese quedado a hacer una maratón de 24 horas aquí en la radio, pero no podemos. Tenemos que irnos a hacer otras cosas. Martín también se tiene que ir a su casa. Usted tiene que hacer otras cosas. Sí, sí. Comenzamos lentamente a despedirnos diciendo que Martín Lobati estuvo a cargo de la operación técnica de este programa. Mi nombre es Valmiro Mainetti y ya mismo vamos a estar agradeciendo y saludando a nuestras fuentes informativas como la agencia Pulsar, Argenpress, Telesur, Cuba Debate, Aler, Radialistas, Ecoportal, a Latido Americano de FM Moreno y también saludamos a nuestros amigos de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio José Cepaz. Nosotros nos despedimos. Nos vamos bailando candombe, con las congas colgadas. Berta Pereira y Las Comadres y nosotros nos estamos escuchando el martes que viene, de 10 a 12 horas, porque Latinoamérica vive. Ya no soy muleque, ahora ya soy hombre. Solo le falta la llave pa' ti solito a candombe. Juá, juá, juá.